Cuando sale la luna por el cerro gris, una brujita vuela y dice feliz. Va la brujita en su escuela.